Emprender es complicado y compatibilizarlo con un empleo puede ser casi una misión imposible. Hoy vamos a hablar de emprender trabajando con Sebe Luna. Hoy, con más razón que nunca, un poco de música y empezamos. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. En Thinlink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos al séptimo episodio de Conectando Ideas. Como habréis escuchado, hoy conectaremos nuestras ideas de nuevo con un invitado para que nos ayude a seguir aprendiendo sobre emprendimiento y negocios digitales. Sebe Luna, además de ser uno de los primeros usuarios de Thinlink, respondió inmediatamente a mi llamada en redes sociales para hacer una entrevista a una persona que compaginara sus negocios con un empleo. Voy a viajar virtualmente de Barcelona a Alicante para hablar un rato con Sebe sobre sus inicios, sus proyectos actuales y su futuro. Hola Sebe, bienvenido a Conectando Ideas. Buenas. Ante todo quiero darte las gracias por compartir con nosotros un poco de tu tiempo. Y como he adelantado, Sebe es un emprendedor que divide su jornada entre sus negocios y un empleo habitual. Pero antes de entrar en más detalle en todo esto, me gustaría que te presentaras un poco y que nos comentaras cómo comenzó Sebe Luna. Comencemos, por ejemplo, por cuál fue tu formación académica. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, José, por invitarme a tu podcast. Bueno, pues yo de formación soy músico profesional. Tengo la carrera de flauta travesera y me dedico a ello en jornada completa por las tardes en un conservatorio. Soy profesor de música en el conservatorio de mi pueblo. ¿Siempre has sido profesor de música en el conservatorio? Sí, he pasado, bueno, me formé, saqué el superior de flauta y he estado en orquestas tocando hasta que me salió la oportunidad de entrar en el conservatorio. ¿Y cuándo empiezas a interesarte por emprender? Cuando todavía no tenías nada decidido, pero ¿cuál fue tu primer indicio de que querías hacer algo aparte de dedicarte a la música? Pues eso ha venido solo, no, nunca lo he pensado. Siempre cuando estaba en varios grupos que he estado tocando, siempre me tocaba, como se me da bien la tecnología, siempre estaba haciéndole las páginas web a los grupos, a compañeros, y de ahí derivó todo a empezar a ilusionarme por el diseño web y a formarme. Ese fue, digamos, tu clic, ¿no? Que cuando diseñabas las páginas web a tus compañeros, pues te llamó este mundo, ¿no? De la programación web y de utilizar una web como un escaparate de publicidad, ¿no? Para poder contratar servicios y eso. ¿Tú vienes del entorno emprendedor? ¿Hay alguien de tu familia o de tu alrededor es emprendedor? ¿Es emprendedor? ¿Qué va? En mi familia no. Ni músicos ni emprendedores. Fui yo. En mi familia, primero que empezó a estudiar música fui yo, luego vino mi hermano, pero el primero fui yo. Y en el tema del emprendimiento es exactamente igual. Mi padre es ebanista. No tiene nada que ver. Has iniciado el camino, ¿no? Has iniciado el camino del emprendimiento en tu familia, ¿no? Y siendo músico, ¿cómo te comenzaste a formar en la parte de programación web y todo esto? Pues empecé a ver libros de marketing, a mirar por internet y por una casualidad empecé a escuchar podcast y cogí y di con el podcast de Joan Boluda, con el de Marketing Online. Y estoy en su escuela, pues yo creo que desde el capítulo 1, creo. Ya por lo menos 4 años. Él si lleva 5 con el podcast, yo llevo 4, creo. No sé, llevo muchísimo. Sí. O sea, todo ha sido, los libros y formación online, ¿no? Principalmente. Has utilizado la formación online O sea que realmente eres autodidacta, no has tenido ningún tipo de estudio reglado de todo esto, ¿no? Ha sido algo que te has ido tú interesando por ello, ¿no? Y has ido investigando y superando pues las dudas, ¿no? que tuvieras y ir investigando por tu parte, ¿no? Sí, todo lo que tengo ha sido online y de forma autodidacta, con cursos, como he hecho el de productividad emprendedora, ahora estoy con Inma Vives en el de haz despegar tus ventas, lo hago todo online, no tengo ningún máster oficial. Lo importante es no parar, ¿no? Seguir haciendo cosas y donde vayas buscando que necesitas ampliar, ¿no? Pues buscar un curso o algo parecido que te pueda ayudar, ¿no? Eso es. Y explícame tus inicios como emprendedor. A ver, ¿cuáles fueron tus primeros proyectos, las pruebas que hiciste? No sé, ¿cómo empezaste? Pues cuando ya dije, bueno, voy a empezar a formarme un poco más, fue a raíz de conocer WordPress y viendo, investigando por internet, di con una franquicia de una empresa sudamericana que ya te daban ya 15 páginas en WordPress y el hosting. Entonces, pues me metí en la franquicia y empecé a trabajar en ella. Luego vi que la franquicia no trabajaba muy bien. Por el tema, porque era muy piramidal y no me gustó el servicio, y ya me independicé y ya monté Sebeluna.es. Sebeluna.es. O sea, los primeros proyectos realmente fueron pruebas de lo que finalmente llegaría a ser pues tu primer proyecto oficial, ¿no? O Sí, allí es sea. donde montaba la web para los amigos, clientes que me salían. Vale. ¿Creías que se consolidarían o era algo que tenías claro que iba a ser algo momentáneo, que iban a ser solo pruebas y que el día de mañana ya montarías algo con más cuerpo, algo más tuyo en aquel momento? Bueno, en un principio yo pensaba que iba a estar bien porque tenía buena pinta la franquicia. Lo que pasa es que luego el servicio empezó a fallar, no dieron un servicio de calidad y me tuve que ir, pero no por otra cosa. Y ahí sí que tuve clientes, pero yo luego ya me los tuve que derivar porque los tenía dentro de esa plataforma y los tuve que sacar de ahí. Pero yo solo pensaba en eso, en los clientes, darle un buen servicio, pero como no me lo estaban dando a mí, al final fue un problema, más que una Claro. solución. En aquel momento, ¿cuáles eran tus mayores dudas al principio de todo? ¿Qué parte era la que más te preocupaba de poderte lanzar en solitario a crear un negocio? El mayor problema siempre ha sido el fiscal, más El que. fiscal. Sí, porque nadie te forma para decirte tienes que entregar los IVA cada trimestre, tienes que entregar todos los ingresos, los gastos, el libro de cuentas, todo eso no te lo dice nadie a la hora de emprender. Entonces, ahí es donde muchísimas dudas. El si te haces autónomo de primeras o no, todo eso siempre es una gran duda, porque dicen que hasta que no llegues al salario interprofesional no tienes que facturar, que eso es mentira, porque tienes que facturar desde el primer euro que te entre. Sí. Entonces, claro, hay muchas dudas en un principio. Ahí compartimos también la parte fiscal. Yo creo que la parte más complicada de cuando afrontas lanzar un negocio, para mí fue también una barrera muy, muy importante. Muchas horas de investigación, de formación también con asesores para poder tener todo atado a la hora de comenzar, ¿no? Sebeluna.com fue tu primer negocio oficial, ¿no? Más en serio. Bueno, fue Sebeluna.es, que Punto es. luego derivó al .com, sí, pero fue luego derivó y tuve un agosto movidito porque me lo infectaron. Te quería preguntar si cometiste algún error. Por eso te quería comentar si en ese primer lanzamiento de algo ya más tuyo, más oficial, más en serio, ¿cometiste algún error ahora con la distancia, con el tiempo que ha pasado en aquel momento? Pues no sé si les puedo llamar errores, pero no tuve así ningún contratiempo gordo. El único fue ese que te digo, pero tampoco fue culpa mía porque entró por el hosting. A lo mejor el no coger un servicio bueno de hosting o no tenerlo todo bien controlado puede ser un error, pero se pudo solucionar. Ahora estoy mucho más contento porque ahora el hosting que tengo, el CEO es amigo mío, lo tengo siempre a 24 horas, a mismo ahora a un cliente le entró le entró también un malware y al instante se ve que ha pasado esto y solucionado en nada. Entonces, eso a lo mejor fue un error el no conocer el hosting. Siempre, en el mundo del hosting siempre se van a... Todo el mundo te invita a que compres su afiliado en vez de a que compres un buen hosting. Entonces, claro, a lo mejor eso sí que fue un error. Y cuando comenzaste, ¿tuviste algún problema de compatibilidad con tu trabajo? ¿Tuviste que solicitar permiso a tu empresa, alguna reducción o algo así para adaptar tu jornada a cuando comenzaste tu proyecto y tu empleo? No, por ahora, ni cuando empecé ni ahora he tenido problemas porque lo puedo compatibilizar porque en el trabajo mío de músico trabajo por las tardes. Trabajo de 4 a 9. Entonces, la empresa la llevo por la mañana. Estoy trabajando media jornada para la empresa. Entonces, lo puedo compatibilizar bien. O sea, te organiza la jornada, digamos, el 50-50%, por la mañana con tu negocio y por la tarde con tu empleo de profesor. Muy bien. ¿Y lo puedes conciliar bien con tu vida familiar y no hay ningún problema? Sí, por ahora sí, mi niña muy pequeña, entonces está en la guardería, la llevo por las mañanas y ya en cuanto la dejo en la guardería me pongo con el trabajo. Luego voy a recogerla a mediodía, a comer y luego a trabajar por la tarde. Que no... Y como mi mujer es profesora de primaria, que trabaja por las mañanas, ahí estamos. Perfecto. ¿Utilizas tu casa como oficina? Sí, tengo un despacho, sí. Tienes un despacho en tu casa. ¿Y tienes alguna rutina productiva particular para cuando tienes que avanzar en tus proyectos? No sé, madrugar o trabajar hasta tarde. Yo, por ejemplo, madrugo, mi jornada es de todo el día, de horario de oficina partido, y claro, para poder hacer algo productivo me tengo que levantar pues a 5 de la mañana o madrugar muchísimo para poder hacer algo. En tu caso, ¿cómo lo...? Claro. No, en mi caso, yo como solo tenía estas 3 horas de mañana para hacer cosas de la empresa, lo que sí que tuve claro es que tenía que formarme en productividad. Y cogí y compré el curso de productividad emprendedora de Issei Juanmi, que fue un gran acierto, la verdad. Entonces, yo mi time blocking lo tengo muy controlado. Entonces, las horas que tengo de trabajo las tengo puestas y solo muevo en ocasiones contadas. Lo tengo todo súper controlado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No necesitas hacer algo extra para... Ya lo tienes todo planificado, sí, por adelantado, con anterioridad de lo que tienes que hacer. Hoy sí que te he tocado yo un poco, ¿no? La planificación, pero porque estamos grabando en sábado, que era el único momento que podíamos coincidir los dos, pero bueno. Sí, bueno, así te he tenido que adelantar una hora porque me tengo... Sí, nada, no hay ningún problema, ya lo sabes. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías tu manera de emprender? ¿Emprendedor 50%, solopreneur o cómo lo llamarías? Sí, bueno, soy un emprendedor hecho desde mí mismo. Eso sí que se lo digo yo a mis clientes porque yo no voy a vender ni títulos ni nada, solo la formación que tengo, como estoy hablando contigo. Y entonces yo siempre se lo digo a ellos que desde cero se puede empezar, que no tienes por qué tener 7 máster o... Hombre, eso sí, tienes que tener una formación buena, como te digo, formarte con los mejores, eso sí, pero no tienes por qué estar en tener un título, ¿vale? Que la titulitis ahora también está un poco... Sí, no, realmente, realmente tienes razón, porque cuando yo en mi caso, por ejemplo, y que tengo un máster, vas muy encaminado, ¿no? Te dirigen lo que tienes que aprender y siempre tienes que estar pues ahí al pie del cañón. Sin embargo, pues yo la formación que he hecho fuera de ello, pues he podido adaptarla a lo que yo he ido necesitando, porque a lo mejor hay parcelas que sí que soy más fuerte, otras parcelas que tengo más carencias y es lo que tú dices, puedes escoger el curso que quieres hacer y entonces dedicarte a eso, ¿no? Claro. Es algo realmente que sí que no hace falta tener unos estudios universitarios o algo para poder iniciar un negocio realmente. Hombre, está clarísimo que los estudios universitarios te van a dar una formación y una base, pero claro, es lo que dicen muchos emprendedores, que el emprender no se aprende en la carrera, el emprender se aprende estando en la trinchera, como se dice. Desde luego, y lo estoy viviendo en mis carnes, ¿eh? Sobre todo ahora que estoy comenzando, lo estoy viviendo en mis carnes. Sí. ¿Qué te iba a comentar? Al no poder dedicar el 100% de tu tiempo a emprender, ¿has tenido que decir que no a algún proyecto interesante o algo que querías montar y no has podido montar por falta de tiempo? Por ahora no. Es más, por ahora soy yo el que crea los proyectos, porque ahora estoy un proyecto con dos compañeras, se llama Páginas en Blanco, y lo formé yo. Se lo lancé a ellas, me dijeron que sí, me cogieron con los brazos abiertos y ahí estamos luchando por ese proyecto ahora mismo. O sea, que en lugar de decir que no, propones, ¿no? Propones nuevas metas, ¿no? Para conseguir. Muy bien, muy bien. Sí, es que yo soy de mente inquieta. Eso es bueno, eso es muy bueno, ¿no? ¿Tú contratas algún servicio? Me refiero a la parte fiscal o algo así de tu negocio, marketing o algo. Sí, siempre, bueno, yo tengo mi asesoría que ahora me lo lleva todo. Y luego, dentro de lo que son los proyectos, en el mío, no, en el mío lo hago, por ahora lo hago yo todo, en mi escuela Todo. online, sí. Y luego, en Páginas en Blanco, como somos tres especialistas en tres sectores diferentes. Una Almudena es copywriting, Laura es diseñadora gráfica y yo que soy diseñador web. Entonces tocamos los tres sectores de la página web, entonces de los proyectos. Entonces, colaboradores no tienes, todo lo haces tú. En Seven Luna, por ejemplo, todo lo haces tú, ¿no? No tienes ningún Pasa programador. que a lo mejor yo hago un webinar mensual, entonces ahí sí que invito a profesionales a que vengan a hablar de su tema específico, pero fuera de ahí lo hago yo todo. Es algo puntual que una vez al mes tú lo quedas con ellos, pero Eso es. la parte que hay detrás toda la llevas tú. Y cuando has necesitado ayuda al comenzar, o bueno, ahora si necesitas ayuda en algún aspecto, ¿qué herramientas utilizas? No sé, un grupo de mastermind, algún grupo de Facebook o alguna De comunidad. Mastermind he estado en varios y luego a Accountability Partners también hemos tenido, porque en productividad emprendedora, cuando te entras, te forman un grupo de Accountability. Entonces, pues ahora mismo estoy en el que tengo de ProEm, de productividad emprendedora, con dos chicos, estamos los tres. Y luego el de la empresa con Almudena. Pero eso, un grupo de Mastermind te puede servir mucho para aclarar ideas, ver otra forma de pensar. Eso te puede ayudar bastante. ¿Lo aconsejas de formar parte de un grupo de mastermind? Sí, yo siempre lo he utilizado. Siempre has utilizado un grupo de mastermind. Grupo de mastermind, así lo explicamos un poco, es diferentes personas, ¿no? Lo ideal sería de diferentes ámbitos, ¿no? Que entre unos y otros se van ayudando. Si tienes alguna duda, pues la persona de ese ámbito te puede ayudar en ello. Eso es. ¿Cuánto solíais quedar cada mes o...? Nosotros lo hacíamos y lo seguimos haciéndolo en el accountability semanal. Semanal. Sí, una vez por semana. Y siempre intentar, si alguien va a hacer un mastermind, que el nivel donde estén el nivel donde esté las personas del mastermind, más o menos, que sea el mismo. Así, no intentar que una persona del mastermind sea un empresario de éxito, que sea jefe de una empresa, y alguien que esté empezando, porque entonces su ámbito es muy diferente, el ámbito de ver el proyecto en sí. Tiene que pensar más o menos que estén en el mismo nivel de emprendimiento. En esas sesiones que os ponéis unos deberes, unas tareas pendientes, ¿no? Hacéis un repaso. Depende también del máster. ¿Sí? En el primer mastermind que estamos, sí que era mucho más, era muy serio, y nos poníamos objetivos a un mes, a 3 meses y a un año. Y teníamos que cumplirlos. Repasando en cada reunión, ¿no? Eso es, Como... en cada reunión íbamos viendo los objetivos más pequeños. Muy bien. No, la verdad es que es algo que yo creo que es una herramienta bastante válida para poder seguir progresando. Sí, Yo tú valida porque tienes que dar cuentas a tus compañeros, al fin y al cabo. Entonces, claro, si te pones las pilas, porque si no trabajas, es que eso se ve. Claro, tienes tu compromiso semanal o mensual de hacer unas tareas. Sí. Muy bien. ¿Y tú qué aplicaciones utilizas más para tu día a día? Así de productividad. Sí, me dedico al diseño web, soy especialista en WordPress y estoy especializado en los plugins de ThreadThemes. Esos plugins están ideados para la conversión. Tienen un editor visual que se llama el Thread Architect, y luego tienen muchos para de captación de leads, el Thread Leads, el Thread Ultimatum para ofertas, para hacer efectos evergreen, que se llaman, con el contador, que lo habéis visto muchas veces, que se agota el tiempo. Toda la familia de ThreadThemes la conocí Y hace unos años y me especialicé en ella. para productividad, por ejemplo, ¿qué utilizas? La suite de Google. Sí. La suite de Google, ¿no? Completamente. ¿Y para automatizar tareas? Lo hago todo en la suite de Google y nosotros en Páginas en Blanco utilizamos Kanban Flow. Que es como Trello. Sí, el más famoso es Trello, porque en productividad emprendedora utilizan ese y nos va muy bien. ¿Y para automatizar tareas, por ejemplo? De creación de contenido o... Nosotros automatizamos poco por ahora, porque tampoco tenemos poco tiempo, pero siempre suelo utilizar Zapier. Zapier. Sí. Que tiene miles de recetas, ¿no? Sí. De todas estas aplicaciones pondré enlace en la nota del programa para quien quiera consultarlas, pues, porque se ve, conoce bastantes aplicaciones de estas y iremos anotándolas allí. ¿Compartes la frase mítica de trabajo en aquello que te gusta y nunca más tendrás que trabajar? ¿O siendo tu negocio y con la responsabilidad que ello conlleva, finalmente trabajas más horas que si no dependiera de ti? ¿Cómo lo ves tú esto? Hombre, es una frase muy idílica, pero yo creo que tanto trabajando por cuenta ajena como por tu cuenta, al final echan horas. Y hay que echarlas, porque eso de dicen de vas a ser emprendedor y vas a trabajar menos, eso es mentira. Al final el dinero tiene que entrar, tienes que trabajar muchísimo para llegar a gente. O sea que, pero eso es verdad, que si trabajas en algo que te gusta, el tiempo se pasa más rápido, se pasa mejor. Eso está clarísimo. La diferencia es que aquí depende todo de ti. Depende todo lo que hagas, ¿no? Depende de tus acciones. Claro, y claro. Muchas veces, pues, si por ejemplo hay algo que no tiene éxito de algo que hayas hecho, pues intentas mejorarlo y claro, empiezas a echar horas y la jornada se puede alargar, si es verdad. ¿Crees que alguna vez te dedicarás solo a tus proyectos? No. ¿No? Me gusta mucho la música, al igual que me gusta el diseño web. Yo creo que compaginarlo para mí es porque yo cambio, mi mente cambia conforme llega la tarde, ya se reduce el nivel de emprendimiento y me relajo y estoy, no sé, es diferente. Es como dos mundos paralelos, entonces me gusta mucho estar así. Sí, te hace como el equilibrio, ¿no? Una cosa con otra. Por la mañana, digamos, un poco más con estrés o, bueno, o algo más dedicado a ti. Por la tarde, pues, un trabajo, pues, más, digamos, una afición, ¿no? Más, bueno, no es una afición tampoco. Es algo que has estudiado, pero es algo más... Te gusta demasiado la música, ¿no? La música es demasiado importante como para dejarla por 100% estar dedicado a tu negocio, ¿no? En el cuarto episodio que grabé de Conectando Ideas, hablé de las seis primeras dudas de un emprendedor. Y en tu primer negocio seguramente que te las planteaste a la hora de decidir algunas cosas, ¿no? Me gustaría que habláramos más en detalle sobre este primer negocio, Sebeluna, que en aquel tiempo era sebeluna.es, pero que ahora es sebeluna.com. Explícanos, ¿qué es sebeluna.com? Pues es una escuela de diseño web, especializada en WordPress y en los plugins de ThreadThings, como te he comentado. Es un membership donde el usuario paga una membresía por acceder a todas las clases, que están todas grabadas en vídeo a tiempo real. O sea, una persona se apunta a esta academia online, digamos, entre comillas, sí, y tiene sus cursos allí que puede, pues los puede reproducir sin límite, ¿no? Supongo que... Sí, tiene todos los cursos, el soporte mío, y aparte tiene todos los plugins para instalarlos y todos actualizados a la última versión. ¿Qué precio tiene la membresía de la academia? Esto es... estoy en un dilema porque empezó siendo barata a 10 euros y ahora está a 47 al mes, pero cambiará. Solo voy a poner un pago de por vida. ¿Un pago de por vida? Sí, un lifetime y ya está. Al ser una academia, seguiste con tu vocación de profesor, ¿no? De seguir enseñando a la gente, en este caso en otro tipo de temática, ¿no? Pero claro, seguías esa fortaleza de profesor, digamos que la utilizaste aquí, ¿no? Sí, lo que quería era enlazar mis dos ámbitos, que son el ámbito musical y el ámbito emprendedor. Entonces, claro, yo al dar clase siempre se me da bien el estar con gente, el explicarles cómo... Entonces, eso, analizaba al detalle todas las herramientas que utilizo y las explico para que cualquier usuario de nivel cero pueda montarse una web. O sea, va dirigido a una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento de programación web, se puede apuntar y puede aprender aquí. En mi escuela el código se toca poco, entonces todo es más manual, es todo conocer más los plugins, no el código que lleva el plugin por dentro. Eso ya es más para desarrolladores. Entonces, cualquier usuario que entre a mi web puede hacerse su propia web perfectamente. Luego, con el tiempo, se van especializando y se van haciendo mejor los cursos, más específicos y un poco más completos y más difíciles. Pero si sigues desde el principio, no hay ningún problema. Para una persona que no conozca este mundo, explícale un poco, básicamente, ¿qué es WordPress? WordPress es un CMS, es un manejador de contenido, digamos. Donde nosotros escribimos nuestras páginas para que luego en el hosting haga que se vean en internet. Es Sea, es como. como si fuera un Word donde escribes el texto de tu blog, de tus páginas, para que se vea en una página web. O sea, te facilita, digamos, la tarea de publicar una página web que quizás antes de la aparición de estos servicios pues era algo más solo de programadores, informáticos o algo así. Abre un poco la ventana, ¿no? Y ayuda a la gente que no tenga tanta experiencia a lo mejor en publicar una página web propia, ¿no? Claro, antes ahí se da todo con HTML, CSS para darle el diseño y ahora ya lo tienes. Tienes el contenedor escrito, es un maquetador, pues imagínate como un Word. Igual escribes y luego se visualiza. Por eso sea un CMS. Entonces hay mucho, no solo WordPress, está Drupal, hay muchos prestashops para páginas, para e-commerce, hay muchos. ¿Y cómo nace? ¿Cómo detectaste que faltaba mucha gente este servicio? Aprender a. Te venía mucha gente diciendo, oye, que no sé programar una web, a ver si hubiera algún sitio donde yo pudiera aprender. O te surgió la idea de así, de gente que te preguntó por ello. Siempre los eso full friends and family, como dicen, ¿no? Los amigos, me hace falta esto, ¿cómo has aprendido? Tal, yo pues le explicaba. Entonces dije, pues, ¿y por qué no llevarlo a una página web? Y Claro. me lo llevé a mi escuela. La web es programada totalmente por ti, ¿no? No subcontrataste ninguna parte ni nada, ¿no? No, Y el lanzamiento. Dime, dime. utilizo el LMS que lleva los plugins de ThreadThemes, que se llama Thread Apprentice. Es un LMS, es un Learning Management System, o sea, un sistema para hacer una escuela online. O sea, ya viene ahí todo, la base programada, y lo que tienes que ir añadiendo es contenido, ¿no? A esa base de. Hay crear los módulos, los capítulos, las lecciones y todas las emparejas para que esté bien ordenado y quede bien en la página web. ¿Y cuando la lanzaste, lanzaste un producto mínimo viable para probar o ya era más o menos así la web desde el principio? Sí, bueno, era como está ahora, pero con mucho menos contenido. Al principio eran 5 cursos, creo que empecé. Igual con Membership Site y todo. Sí. Cuando era 7.1.es, no estaba con el plugin que hay ahora, con el Thread Apprentice. Estaba diferente. Y luego fue cambiando. Y al final acabé por poner este porque me soluciona muchos problemas que me daban antes. ¿Eres partidario de lanzar lo antes posible un negocio? ¿O Yo prefieres? creo, para validarlo, sí. Si ahora imagínate, entras en páginas en blanco, ahora mismo solo tenemos un servicio. Sí que tenemos en mente todo el proyecto hecho, pero aún no, y hemos lanzado ya. Y tenemos usuarios que han comprado ya el primer servicio. Estamos validándolo, pero eso, si no lo lanzas, no puedes validar. Claro, no puedes saber si al usuario le gusta o no le gusta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue lanzar directamente con el primer servicio. Sí, si no te decides, pues puede llegar a morir ahí, ¿no? De éxito en tu ordenador programado y nunca ver la luz, ¿no? Bueno, en mi Claro, caso también, ¿no? hombre, date cuenta que el servicio este de páginas en blanco lleva 5 servicios, 5 servicios y grandes. Entonces, claro, el querer validarlo todo, el validar una mentoría imagínate, de 10.000 euros, pues ¿cómo vas a validarla si no tienes un servicio menor en el que te conozcan y valides el servicio de las 3 personas? Es que es imposible. Sí, que sirva como puerta de entrada, ¿no? De conocer los servicios y darte confianza y una vez que tengas confianza, pues poder contratar algo más, ¿no? Perfecto. ¿Dónde haces publicidad, Sebeluna? Pues ahora mismo no estamos haciendo publicidad pagada, pero siempre hemos utilizado Facebook. Sí. Facebook Ads. Sí. Es más, ahora tenemos una entrevista, que estamos haciendo entrevistas en Páginas en Blanco, y el lunes tendremos una entrevista en directo dentro de la fanpage de Facebook de Páginas en Blanco con un trafficker. Que también pondremos el enlace para que todo el mundo lo vea. Es abierto, ¿no? Sí, es en directo abierto, sí. En directo abierto, ¿no? Perfecto. ¿Qué opinión te da Facebook? ¿Cómo? ¿Qué opinión te da Facebook Ads para publicidad? ¿O algún servicio de este tipo? En directo, pero el si no conoces la herramienta, yo no aconsejo a nadie que la utilice porque no le va a dar resultados. Porque todo el mundo conoce Facebook, todo el mundo sabe que si publicas, abajo te sale a hacer el anuncio, que puede ir al público objetivo que tú quieres, pero hay que saber que detrás de eso hay una herramienta, que es el Power Editor, para hacer las campañas, hacerlas bien, para eso hay traffickers que se dedican a eso. Entonces es lo que vamos a ver el lunes. Vale, muy bien. Pues ahí estaremos, ¿eh? Para seguir aprendiendo, porque es algo interesante. La verdad es que la publicidad, yo he empezado en Google Ads y la plataforma es curiosa, ¿eh? Es curiosa y los resultados que te da, yo creo que tienes que tener bastante experiencia, ¿eh? Para manejar. Si no, te se puede ir la campaña e invertir mucho dinero y no tener resultados. Y la verdad es que es complicado, ¿eh? Y bueno, y si, por ejemplo, puedes hablar con un experto como en vuestro caso, pues perfecto, ¿no? Siempre hay que mirar y coger a un experto y que te explique bien. Sí, sí. Tú tienes ahora 26 cursos, ¿no? Más o menos, en Sebeluna. Sí. ¿Seguirá aumentando la oferta? Sí. Los cursos salen uno por mes, más o menos. Ahora, como estoy así liado con Páginas en Blanco, está un poco más parada, pero siempre suele salir uno por mes. Son de Thrive Teams, de WordPress, de productividad, de marketing, ¿no? Eso es, sí. Todo esto lo tratas ahí, ¿no? Sí, porque va todo enlazado. Al final, si no haces, imagínate, un buen estudio de palabras clave, no puedes llegar a tu público objetivo. Entonces, claro, y si no te planificas y haces un buen time blocking en tu Google Calendar, no vas a poder hacer tener un buen calendario de contenido para hacer una buena estrategia de contenido. Es que como va todo enlazado, al final tienes que meterlo en la escuela. ¿Utilizas contenido en sebeluna.com? O sea, publicas, ¿tienes un blog o publicas contenido propio? Pero no es un blog en sí, porque las entradas son lecciones de los cursos, pero hay cursos gratuitos, abiertos. Entonces, eso lo utilizo como marketing de contenido, como estrategia de marketing de contenido, para que llegue a más gente. Perfecto, perfecto. Sebeluna, ¿se fue transformando o te aparecieron más oportunidades, ¿no? Supongo que tú también, ya me has comentado anteriormente que intentaste hacer una cosa nueva, que fue Páginas en Blanco, ¿no? Y que veo que en redes sociales que tenéis bastante actividad, ¿no? Por lo que veo en Facebook y eso, tenéis bastante. Habéis abierto ahora un canal de YouTube, ¿no? Sí. Para publicitar, supongo, también vuestros servicios. ¿Qué encontramos en Páginas en Blanco? Que también es un proyecto tuyo, aunque ya estés contando con socios, ¿no? En este caso serán tuyos. ¿Son socias tuyas del negocio? Sí, somos los tres. Pues ahora mismo en Páginas en Blanco lo que encuentras es una consultoría mentorizada, que hemos llamado, donde tres mentores, en este caso, que somos los tres, Almudena, Laura y yo, damos un servicio de consultoría a nuestros clientes. Pero no es un servicio de consultoría al uso, que solo no es destripar la página web y decirte todos los fallos que tiene y cómo mejorarlo, no. Damos un seguimiento hacemos 3 meses de formación, donde el usuario hace su DAFO, hace el CAME para corregir el DAFO, hacemos un plan de acción, ellos hacen sus deberes, digámoslo así, y luego hacemos la consultoría. Una vez que hemos analizado todo bien, hacemos la consultoría. Y eso lo hacemos todo en un grupo privado de Facebook y en directo. Uh-huh. O sea, son personas que ya tienen una página web lanzada, un negocio. ¿A quién ayudáis? ¿O quieren lanzarlo? Eso es. Si una persona que quiera lanzarlo puede... Ahora mismo tenemos usuarias que era idea, porque ya no es idea, ya lo están plasmando. Era idea de negocio, han empezado a plasmarla bien ya y están tomando acción ya. Entonces, está abierto a todo, porque un DAFO se puede hacer o tenerlo ya hecho, porque tu proyecto ya tiene un camino andado, o hacerlo desde el principio, eso se ve. Y si lo tienes hecho, pues es renovarlo y darle otra vuelta. Juntáis la parte que de cada uno de vosotros para ayudar a emprendedores o nuevos emprendedores a hacer grande su negocio, ¿no? A mejorar todos los aspectos, sí. A que tengan éxito. He estado mirando un poco vuestra página, ¿no? Y bueno, muchas veces me comentan conocidos que en los negocios digitales existe un vocabulario técnico utilizado con frecuencia que es bastante desconocido, ¿no? Para personas que no formen parte de este mundo. Uh-huh. Por ejemplo, viendo tu web, habláis de que hacéis diseño de landing page con copy, ¿no? Para quien no lo sepa, ¿qué es un copywriter? Pues una persona que se dedica a realizar textos, pero no textos al uso, son textos de forma persuasiva, para vender, para captar clientes. Ellos escriben para tocar el dolor del cliente. Es más enfocado a la venta. O sea, te escriben un texto que te anime, ¿no?, a comprar tu producto. Eso es, sí. Se dedican a eso. Mismo que la redacción de contenidos al uso. Sí que podría ser un copywriter, pues eso, hace redacción de contenidos, pero lo hace de forma persuasiva para tocar el dolor del cliente. Ellos escriben siempre analizando al cliente. Si imagínate que quiero hacer un texto para un fotógrafo, la copywriter estudia el negocio entero para poder escribir textos adecuados a ese fotógrafo y a su público objetivo. Que cuando la gente entre en su página web, ¿no?, vean estos textos y se animen a contratar sus servicios. ¿Y una landing page? ¿Qué es una landing page? Así, explicándonos a gente que pueda no saber lo que es. Una landing page es una carta de ventas. Es como, imaginaros, hablando así rápido, como los folletos que encontramos por la calle, de ópticas o de... que es solo una hoja, ¿no?, con la explicación del producto y, en este caso, pues un botón de compra, un CTA, que te lleva a la compra del producto. Esos son landing page. Como un escaparate de una tienda, ¿no?, que nos impulsa a entrar, a comprar, ¿no?, o a mirar el producto que ofreces, ¿no? Claro, pero siempre suele ser una página que se llama one page, o sea, que solo está todo en una página. No verás un menú arriba, un footer abajo, no hay cosas que te distraigan, ¿eh? Solo verás el contenido de dicha oferta. ¿Y cómo podemos lograr que sea efectiva? Aparte de quitar menús y... una buena redacción, un CTA, un botón que se vea bien. Efectiva tiene muchas partes, pero mismo, en los 700 píxeles que se le abre al usuario cuando abre una página web, ahí tiene que tener todo el contenido. El primer CTA, con el primer texto que ya sepas de qué va el producto y que te haga bajar para leer más. Uh-huh. Eso sería una de las opciones que tiene que tener. Y luego, pues, un diseño atractivo, un buen texto, que esté bien maquetada, que sea rápida, que cargue súper rápido. Todo eso lo tiene que tener, que esté bien optimizada. ¿Tienes más servicios, consultoría o formación física? Sí, lo que estábamos hablando. El proyecto de Páginas en Blanco ha nacido como una consultoría a tres. Y luego tenemos una sesión gratuita, que es donde gastamos en nuestro CTA para captar leads, que es una sesión gratuita de 30 minutos con nosotros para conocernos si alguien quiere contratar la consultoría. Y en un futuro, estamos ya viendo para hacerlo, vamos a hacer un curso y luego tendremos un servicio de mentoría. Eso ya sería el servicio premium. ¿Y físicamente haces algo? No doy formación físicamente, no me da para más. Sí que voy a eventos, hago networking. Ahora mismo me voy la semana que viene a Águilas, a un evento de Issei Juanmi, de Más y Mejor. Allí hacer networking, y porque te tienes que dar a conocer, si no. En el mundo de Internet hay muchísima gente. ¿Te gustaría algún día ofrecer esto, así ir a formar físicamente? Un evento. Sí, mi compañera Laura está empecinada en que quiere hacer un evento con Páginas en Blanco, pero poco a poco, hay que ir poco a poco. En el pasado episodio de Conectando Ideas hablé sobre el DAFO personal, el DAFO que se utiliza en empresa, pero más enfocado hacia nosotros. Me gustaría hacerte alguna pregunta así un poco sobre tu DAFO, ¿no? ¿Dónde encontraste o encuentras mayor dificultad a la hora de emprender? ¿Qué es lo que más te cuesta hacer? Por ejemplo, a mí la parte fiscal es la que más me ha costado siempre. Y también la creación de contenido por la falta de tiempo que tengo, ¿no? En tu caso, ¿cuál sería? ¿Dónde encuentras mayor dificultad? Yo la mayor dificultad que tengo a día de hoy es el tiempo físico, porque date cuenta que el tiempo que le dedico a mis dos proyectos es mínimo, son 4 horas al día. Mm-hmm. Es el mayor problema, pero no me supone mucho problema porque tengo dos compañeras ahí al pie del cañón, pero por ahora bloqueos así mucho no tengo. ¿Puedes compaginar bien las dos webs? ¿O notas ahí que a lo mejor Páginas en Blanco te quita tiempo de Sebeluna o Sebeluna te quita tiempo de Páginas en Blanco? Hombre, hay que saber siempre dónde estás y qué proyecto necesita más. Ahora mismo estoy enfocado más en Páginas en Blanco que en Sebeluna. Pero voy compaginando. Y aparte, que no se están entrando clientes. Entonces, claro, tienes que hacer la página web de esos clientes. Entonces, por eso te digo que es súper importante tener la productividad en sí, hay que tenerla muy bien, muy clara. Entonces yo mi time blocking tiene que ser específico, estar muy claro, porque si no, no podría dar abasto. Ajustado al minuto, ¿no? Sí. Ajustado al minuto. ¿Te preocupa alguna amenaza exterior? ¿Competencia de otros servicios o que intenten...? Hombre, amenaza, es que en el mundo de Internet amenaza hay muchas, hay muchas escuelas online como la mía, muchísimas. Entonces, te tienes que especializar. Yo lo primero que hice es buscar la especialización y por eso me especialicé en los plugins de Three Things. Una amenaza mismo, a todo el mundo la utiliza, es Elementor para mí, que es otro builder. Lo que pasa es que ese builder no tiene aspectos que sí que tienen los plugins de la familia de Tracing en torno a la conversión y eso. Por eso me quedé con esto. ¿En qué te consideras fuerte como emprendedor? Yo como aquí me entra el síndrome del impostor y diría que en nada, pero según mis compañeras y el feedback que me da la gente, que dicen que tengo una visión del negocio muy grande. Que soy muy visionario, como que gestor de proyectos sería un buen futuro para mí, pero bueno, que eso no tampoco me lo tomo yo, me lo dejo ahí como idea, pero... Bueno, pero que te lo digan ya es un paso, ¿eh? Es un paso importante, ¿eh? Que alguien te diga eso, ¿eh? Sí, hombre, pero... yo lo que veo es que a mí me gusta mucho ayudar, eso sí. A mí lo que me dicen, pues yo intento ayudar, no vender mi escuela nunca. Yo, si me dicen, tengo este problema tal, yo digo, pues déjame, entro y te lo miro y no le digo, tengo este servicio de mantenimiento, págame 300 euros. No, eso no. A mí me gusta ayudar a la comunidad y siempre estoy ahí. Sí, bueno, es una fortaleza clave, ¿eh? La de... querer ayudar a la gente y querer facilitar que las cosas le vayan bien. Eso puede ser muy, muy interesante en un futuro. ¿Cuáles son las oportunidades que puedes tener gracias al emprendimiento? El día de mañana que digas, pues mira, gracias a esto he podido conseguir, pues no sé, por ejemplo, en mi caso, pues la oportunidad que más estoy palpando es el networking, ¿no? Un ejemplo es poder hablar, por ejemplo, hoy contigo, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que puedes tener gracias a tus negocios el día de mañana? Sí, la oportunidad es que te conozca, hombre, el networking, que te conozca mucha gente, muchos emprendedores, es muy buena. Otra, pues un poco de libertad financiera, espero, ahora con los proyectos que tenemos. Aunque yo no tengo muchos problemas porque tengo mi sueldo de músico profesional en el conservatorio, pero sí que me gustaría tener un poco más de libertad financiera y sobre todo de libertad de la familia, ¿no? De estar un poco más, eso, cuando mi niña se haga más mayor, de poder estar más tiempo con ella, y eso, por eso está un poco, a lo mejor luego eso, pedir una reducción de jornada en el trabajo para estar más con mi hija, pues eso ya, pero eso ya es mucho a futuro, eso ya habría que verlo. ¿Estás satisfecho con la gente que has conocido gracias a esto? Sí. Te han aportado en general, ¿no? En visión general te han aportado, la gente te ha aportado mucho, conocimiento o experiencia, o te ha ayudado. Sí, en el mundo emprendedor la verdad es que todo el mundo se ayuda. También he tenido algún cliente tóxico que con problemas porque se creen que trabaja por cuenta propia, se cree que tiene que regalar su dinero y su tiempo. Eso, ahí he tenido a lo mejor algún problemilla, porque quieren a lo mejor página gratis, quieren página web gratis, sí. Pero y eso no puede ser, porque tú tienes que pagar autónomo, tienes que pagar tus cosas. Entonces, eso, ahí sí que he tenido, porque se creen que los emprendedores vivimos del aire, pero en el mundo del emprendimiento sí que he conocido a gente súper válida. Sí, yo la verdad es que estoy encontrando mucha ayuda, ¿eh? Me sorprende, ¿eh? Me sorprende porque yo sí, soy una persona que tampoco he utilizado hasta hace mucho tiempo redes sociales y siempre he estado un poco más, pues, centrado en lo mío. Y ahora que estoy un poco más abierto con el podcast y en redes sociales, me sorprende que haya gente tan abierta y que te ayuden a cambio de nada, de poner a lo mejor un mensaje, te contesten y te digan, oye, cuidado con esto. Yo que no sé, por ejemplo, un ejemplo es Madrillán, una vez que puse un tweet y me dijo, oye, cuidado con la automatización que te está haciendo, y me contestó y me quedé, digo, ostras, me está diciendo este hombre que en la automatización de mi tweet hay un error, y me quedé, pero no sé, digo, me sorprendía la ayuda, ¿no? que recibes de muchas veces gratuita. Fran es muy bueno. Yo estuve con un mastermind con Fran Madrillano. Sí, tuvimos uno, es el que nos poníamos los deberes todas las semanas. Ahí estuvimos Fran. Estuve con Fran, con Tony Coulomb, no sé si lo conoces, diseñador gráfico. Sí, sí. Y con Nuria Hidalgo, de Economista Holística. Estuvimos ahí, tuvimos uno muy bien, muy bien. Unos tres buenos cracks, ¿eh? Tuviste de compañeros. Sí, sí, sí. Yo Madrillano lo conozco de la Academia de Boluda, del soporte. Porte, que sí. Me ayudó en la parte de Pay Membership de la membresía y, bueno, también de AudioVip y todo, de sus productos también. Tony Coulomb del podcast suyo y Nuria Hidalgo también del podcast y de Random Mastermind. Y sí, no, son gente que las conozco. Muy bien, Sebe. Pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues, si pones Sebe Luna me puedes encontrar en Twitter. Si pones sebeluna.com en Facebook, salgo siempre. O sebeluna.es o sebeluna.com. Pueden encontrar por los dos. ¿Utilizas las redes para hacer networking o más en eventos? ¿Cómo sueles utilizarlas? Yo utilizo mucho Facebook. Facebook. Es la que más utilizo, aparte porque tengo una comunidad que se llama la comunidad de Stray Themes, de los plugins que estoy especializado, que la creé yo, un grupo privado, y estoy, ahora estamos con el grupo privado de las consultorías de Páginas en Blanco, tenemos la fanpage de Páginas en Blanco. Yo utilizo, lo que más utilizo es Facebook, luego Facebook, Twitter e Instagram, pero más, un poco más flojito, no lo utilizo tanto. ¿LinkedIn no lo utilizas para...? No. Para tu negocio. Sí, sé que a nivel profesional es la mejor, pero no la tengo. De momento no la utilizas. Muy bien, pues nada, ya sabéis, si queréis saber algo más de Sebe o queréis hablar con él, sus redes sociales las dejaremos también en las notas del programa. Pues muchas gracias, Sebe. Nada, gracias a ti. Hemos aprendido mucho de tu experiencia y nos has dado muchos consejos para aplicarlos en nuestros primeros pasos a la hora de emprender. Si quieres o si os va bien, dejamos pendiente un episodio con tus compañeras para que nos expliquéis un poco más en detalle todo lo relacionado con Páginas en Blanco, así un poco más la parte técnica, que nos podáis explicar qué podemos conseguir con ello. Y nada, gracias por compartir tus conocimientos conmigo. Muchas gracias. Nada, a ti, espero que haya servido, aunque sea una pizquita de lo que hemos hablado hoy. Estoy súper agradecido de pasar esta mañana contigo y con tu audiencia. Y bueno, a ver si nos vemos en otras ocasiones. Pues sí, ha sido un placer. Seguimos hablando en ThinLink, en redes sociales y espero que algún día podamos coincidir físicamente. Ha sido un placer, Sebe. Muchas gracias. Realmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Sebe, por demostrarnos que con esfuerzo y una buena organización se puede trabajar y emprender con éxito. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.